tanto como cuando estabas vivo, y desde el cielo me escuchas este bonito corrido que la estrella te compuso a ti, mi querido amigo. La fiesta no sale igual porque tú no estás aquí. Se nos ha ido un gallo pino.